con el 15 de hoy. Y no solo eso, sino que coincide también con la ola polar. Ustedes saben que siempre los 15 arrancan las olas polares. Algo que es especialista mi compañera de radio, la señorita Marianela Insúa Escalante. Sí, sabes que sí, todos los 15 de... tienen que ver con, mucho con el equinoccio. Pero con no, el equinoccio, no me hagan, yo me imaginaba. No me hagan ampliar, no me hagan ampliar porque eso es para un programa especial, te sí, diría. Sí, un programa especial de equinoccios y simposios. Sí, sí, lo que está claro es que hay que jugarle a la niña bonita. ¿Qué es? El 15. Muy bien. La niña bonita es la que se está marcando ahora al lado tuyo, ¿o no? Sí, que siempre se le da por llorar justo cuando estamos al aire. La pequeña Julián. Justo, y quien es, justo. Quien maneja los hilos del programa hoy es el señor Leo Ross. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un miércoles frío, la verdad que sí. Pero bueno, acá estamos para poner un poco de calor a la tarde del miércoles. Me parece muy bien. Como es usual. Miércoles muy frío, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores por lo menos. En algunos puntos del país ya empezaron las temperaturas bajo cero. Se habla de una ola de aire antártico recorriendo toda la Argentina. A mí me parece un poco exagerado, pero empiezo a creerle porque recién cuando claro, estábamos hablando en la radio. Claro, anda a vivir a Ushuaia, papá, claro, y después hablar del aire antártico, ¿no? Es como que nos asustamos demasiado. Nos asustamos un poco mucho y por ahora son 10 grados, muchachos. La humedad 34 grados, así que todo sigue relativamente normal bajo las sendas de este país. Quien falta aquí en esta mesa es la señorita Marcha Caldarelli, a quien ya extrañamos sus vestidos color verde, sus vestidos color negro y sobre todo su voz cautivante, que hoy no ha estado aquí porque justamente su voz es la que la ha engañado, está con tos, está con catarro, está con gripe. O sea que a ella sí le llegó la ola polar. A ella le llegó de antemano porque se enfermó antes de que llegue el frío, fue una especie de adelantada social. Always. Always. Porque ella es muy europea, ¿viste? Claro. Es como la iluminada nuestra. Es tal cual. Cuando el frío va llegando al trópico, ella ya está. Marcha es París. Marcha es París. Es París. Es París. Y hablando de París, no tiene nada que ver. Pero imagino que con este frío estás adentro con la compu escuchándonos. Obviamente, te metes en el Facebook, facebook.com/primeroporescalera. Escribinos algo, contanos qué estás haciendo, si estás comiendo algo rico, si estás a dieta, si estás simplemente chupándote un mate frente al monitor. Tomando unos matecitos. Nosotros sí. Tendríamos que estar tomando mate. Ay, ¿no? Sí, nos vendría re bien. Sí. Así que nada, encima hoy traigo una kitchineta así bien como melanco, triste. Con... Hoy es particularmente un sí, día. Sí, sí, vamos sí. A remontar. Vamos a hablar de gente que ya no está. Y nada, así que en el Facebook a full, esténse allí. Me parece muy bien, y si no saben ustedes que también estamos en Twitter, en @porescalera, nos buscan allí y nos tuitean, retuitean y hacen todo lo que quieran hacer. Si no, nos pueden escribir como siempre en primeroporescalera@gmail.com o gmail.com, para decirlo bien. Vamos a estar en vivo hasta las 19 acompañándolos a ustedes aquí en Cíclope Radio. Y el señor Leo Ross nos dice a dónde nos vamos ahora. ¿Ahora mismo? Sí. Nos vamos a ir a... Contame un poquito de la musiquita. Claro, de hoy. Sí, bueno, la nuevecita de hoy tiene mucho que ver con bandas que hayan editado un solo disco. Son las, no One Hit Wonder, sino One... Song. No, song no, sería One Album Only. Ah, un solo disco. Exactamente, es okay. un compilado que hemos pensado en este marco que le hemos dado a las nuevecitas. One Album Wonder. One Album Wonder, exactamente, es una nueva categoría. Medio que barajando la idea en Twitter previamente, la gente empezó a sumar algunas que no van a estar hoy, pero que me parece que varias van a estar en una segunda parte. Seguro que algunas nuevecitas de las que hemos hecho hasta el día de hoy se repetirán. Qué buena noticia que se vayan barajando ideas para el programa durante la semana en Twitter. Me encanta eso. Sí, me encanta sí, que sí, la gente vaya mucho. Sumando posibilidades, ideas, sí, sí, cosas sí, para que la se sección. Supo que va a haber ese tipo, esa nubecita de hoy, hubo gente ahí que estuvo... barajando algunos nombres que no están. Además, a ningún programa de radio se le ocurrió hacer un programa sobre la base de sus oyentes, ¿o no? Hasta ahora. Sería no, una novedad para no la radiofonía argentina. No podría aseverarlo tampoco. Yo te diría que las mañanas de las FM, y voy a hacer polémica, las hacen los oyentes. Viven vamos. De los oyentes. Vamos, sí. Chicos. ¿Te parece el hashtag directamente? Después de Mario Pergolini no pasó nada más en la FM. La pucha. La pucha, sacame de esta. Y yo que sacame de acá, Marita. Le iba a pedir trabajo a. Iba a nombrar a uno y me arrepentí. Hiciste muy bien. Sí. ¿A quién ibas a nombrar? Dale. No, al de la Metro. A Andy Kuznetsov. ¡Al de la Metro! Sí. Pedile ahora. Ese. Andy Kuznetsov como locutor es un... Le iba a ir a tocar la puerta y decirle, pero ahora ya me acabas de quemar la posibilidad. Sí, además justo ahora que están echando a gente a los pavotes. No es el momento. Mejor se sí, quedan en Cíclope sí. Radio. Ay, exactamente. Cíclope, que de dicho está de paso, cícloperadio.com.ar, tenés ahí como un mensajero también, que está buenísimo. Ah, qué buena. Pueden dejar qué buena mensajes. Y van pasando así como sí, un infotrans. Che, si están escuchando, la gente que nos está escuchando, ponga ahí en el mensajero, porque a mí me da un poco de envidia cuando veo que le escriben a otros, otra gente, a otros programas, y a nosotros nos escriben a ellos. Yo me pongo a ver también, en la semana, en a ver qué repercusiones. Me hago un usuario y me pongo a escribir yo. No hagas eso. Dejá que la gente solita va a acercarse ahí. Como Marianela Santillán, pero que escribió en el Twitter diciendo que haces que no estás escuchando por escalera, ahora por cicloperradio.com.ar. Qué bien, un beso ahí también a la gente de los distintos programas que nos acompañan en esta locura. Yo sigo insistiendo y haciendo pogo para lograr un asado colectivo entre todos los programas de... Se barajó, ¿eh? Claro, se barajó. Sí. Con Indie Trip, No Sonoras, Doctor Voltaje. Sí, sí, ahí se estuvo barajando. Y sumamos también a Balón de Oro, que va a venir después de nosotros. Balón, ¿no?, de Oro son los pibes fútbol, son los que tienen que hacer el asado, digamos. Sí. La gente del fútbol sabe hacer asado. Son los pibes fútbol, claro, tienen que llevar la pelota y hacer el asado. Me parece muy bueno. Sería muy lindo con fútbol también. No, seguimos con las ideas, pero las seguimos mientras escuchamos un tema, ¿les parece? Me parece muy bien. Vamos a escuchar a la primera de esta nubecita de bandas que han sacado un solo disco y han desaparecido, se han ido por el firmamento. Y vamos a escuchar a Mother Love Bone. El tema se llama Crown of Thorns. The kind that leads me along. 17:13, nosotros volvemos al aire. Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera. Recuerden acompañándolos en vivo hasta las 19 y encantadísimos hoy de estar acá, sobre todo porque recién nos acabamos de enterar que uno de los integrantes de Balón de Oro tiene una parrilla, loco. No, y tiene un sánduche, porque digámosle sánduche, que es ya James Bondiola. James Bondiola, ay, mi nombre Dios es James Bondiola, es buenísimo. Así que ya saben todos, la parrilla del tío Pepe en Herley, muy pronto tenemos ahí degustando a James Bondiola. Mi primera por escalera, es mi primer obstáculo, no es la palabra, ¿cuál sería? Mi primera misión es comerme un James Bondiola. Para mí es mi primer canje en este ciclo, porque yo esto no lo hago gratis, chicos. Estoy de acuerdo, yo iba a decir, esto es un chivo, para mí un chivo tiene que ser, nada, que se copie con una bondiolita, algo así, encima yo tengo un hambre. Un tupper con recortes de lo que deja la gente, no me importa y nada. Hablando de comida, me parece que es tiempo ya, siendo no, o sea, las que justamente me parece 15. Que no. Siendo las 17:15, me parece que es momento de entrar en la kitchenette, claro, si hablamos de comida. Si entramos por ese lado, sí. Si entramos por ese lado, sí. Hoy no vamos a hablar de comida, sí de animales, que si hablamos de bondiola, sí es comida. Es muy, muy complejo. Menos mal que no hay ningún vegetariano en la sala. No. No sabemos nuestro... Nuestro entrevistado estrella, que ya está acá. Está en el living, ya está en el living. Ya está acá, agárrense las manos, Agárrense, por favor. Unos a otros conmigo. Y hablando de Puma Rodríguez, vamos a hablar de animales, pero no animales de la música, no animales de los efectos especiales, sino animales extintos. Es tristísimo el top 5 de hoy. Son animales que no existen más, que en los últimos años desaparecieron, así como nos pasamos escuchando que Greenpeace está salvando a tal o cual. Es verdad, chicos, los animales, o sea, se terminan. Los cazan, les queman los bosques, les queman sus lugares. Y los animales desaparecen. Es muy triste. En el quinto puesto tenemos a... ¿Siempre desaparecen porque por quilombo de la mano humana? ¿O desaparecen también porque desaparecen porque no copulan? No, eso no pasa más. O sea, puede pasar de una era a la otra. Hoy copulan todos. Y sí, pobrecitos. O sea, y si no tienen in vitro, qué sé yo, se organizan. Se organiza. Pero no, si eso, nos organizamos. Sí, poblamos la Patagonia, pero en este caso estamos hablando de animales que claramente, o sea, se extinguieron por culpa del hombre. Sí se puede hablar de una era a la otra, como ha pasado de pronto con los dinosaurios. Cayó bomba. Exacto, o una cosa climática extraordinaria que no tenga que ver con el hombre, pero hoy por hoy, lamentablemente, y aparte que en 100 años se extinga un animal, tiene que ver directamente con algo como ¿por qué desaparecieron los indígenas de América? ¿Viste? Claro. No fue algo natural. ¿Dónde están las zonas de la Patagonia? Claro, ¿viste? O sea, miles de años de generaciones y generaciones de determinadas... Y de repente llega Roca con el oficial, claro, Rauch. Y... No, quedan tres. Claro. Ah, muy natural, no ha sido. Así que hoy tenemos a los animales extintos, pobrecitos ellos. En el puesto número 5 tenemos al lobo marsupial o tilacino. Yo te voy a ir siguiendo, voy a ir colgando fotitos en el Facebook. Perdón, no me río porque... Se río, Leo. Me tenté. Okay. No sé, imagino que hoy va a ser un día de tentaciones. Sí, perdón, porque no en el puesto número... Hoy es un día complejo. Esperemos que Julianita no llore mucho y nada. Si Julianita no... hasta ahora fue la que mejor se portó. Sí, está reina, durmiendo ahí. Es una reina. Perdón, en el puesto número 5 no tenemos al lobo marsupial. Ah, tenemos. Ya, lo había googleado. Perdón. Bueno, ahí te das cuenta. Así viene el por escalera de hoy. Tenemos al tigre de Tasmania. ¡Ey! Ese me cae bien. Yo me crié con él. Es uno de los carnívoros más grandes conocidos de los tiempos modernos. Y prácticamente desapareció en la naturaleza debido a la caza constante, que se pensaba que era una amenaza para los ovinos y otros pequeños animales de granja, tipo la oveja, obvio. Y no, también a esto. Tiene que ver con la invasión también de los seres humanos en el hábitat de ellos. El tigre de Tasmania es muy parecido al lobo, ¿puede ser? Sí, es el mismo, pero... Ah, perdón, yo vi fotos. De meter la pata. Veo fotos y digo, ¿cómo puede ser que sean iguales? No, si se extinguieron es porque se confundieron entre sí. No, perdón, es el mismo. Ya limitado, fue finalmente reconocido por estar en peligro de extinción en 1936, un año en el que Greenpeace todavía no existía, pero ya se estaba viendo de que quedaban poquitos. Pero ya era demasiado tarde porque ese mismo año murió el último tilacino, que se llamaba Benjamín, y murió un 7 de septiembre como resultado de la negligencia, ya que quedó al margen de sus aposentos protegidos y expuesto a temperaturas de congelación durante la noche en un zoológico. Vale, siendo el último, podrían haber tenido un poco más de... Como el oso polar en el de acá de Palermo. En el zoológico de Palermo, de puta, el año pasado. Mucha bronca eso, increíble, sí. Increíble. Sí. O sea que imagínate en 1936 que no había ni siquiera organizaciones que defendieran a estos animales. Así que en 1936, el 7 de septiembre, murió Benjamín, el último tigre de Tasmania. Y bueno, y dicen que 70 años después, o sea, hoy por hoy, todavía hay algunos reportes de avistamientos, de gente que dice, que parece, que vio. Pero empieza a ser mito, digamos. Sí, ya. Sí, claro. Están por confirmarse y la verdad es que nunca se confirman. Claro. Pobrecito. En el puesto número 4 tenemos a la paloma pasajera. No así a la paloma mensajera, sino a la paloma pasajera. La historia de la paloma pasajera es una de las más trágicas de la extinción en los tiempos modernos, ya que hace 200 años las palomas estas estaban por cualquier parte, o sea, como las palomas que vemos en Plaza de Mayo. Era el ave más común de América del Norte, no tan así de América del Sur, y algunos informes dan cuenta de cientos y miles y miles y miles de palomas. El tema es que en un momento, escuchen esto, qué terrible, la carne de paloma fue comercializada porque era muy barata y aparentemente era rica. Hay quien come guiso de paloma en el campo. Sí, yo sí. Nunca le entré un guiso de paloma. Pero bueno, sobre todo los esclavos y los pobres, a comienzos de 1900, le daban a la paloma como loco y ahí ya le empezaron a extinguir. Después eran tan grandes las bandadas, porque había alimento para todo el mundo, que empezaron a ser una amenaza para los agricultores. Viste que en general a veces hay ciertos pájaros que en el campo no están bien vistos y ahí también los empezaron a matar. Así que la última paloma pasajera llamada Marta, yo no sé quién le pone los nombres. Le pone el nombre de humano. No te preocupes, paloma, le decían. No te preocupes, paloma. Paloma Marta fabricante. Murió sola en el zoológico de Cincinnati a la 1 p.m. del 1 de septiembre de 1914. Primero de septiembre de 1914. Mira, ahí de había. Me gustaría mucho hablar con la persona que le dio el alta de digamos, el certificado de esto función. Fue 1914, así que. Me gustaría ir a buscarlo. Tendrás que esperar igual. A ir al más allá para. Lo voy a ir a buscar. Hay quien va a buscar a Perón y hay quien va a buscar a este hombre que dio sí, el alta de función. Igual, lo triste es que es el segundo caso, que antes dijimos el tigre de Tasmania, él murió en Tasmania, en un zoológico de Tasmania. En este caso es la paloma, que era miles en América del Norte, en Estados Unidos, y muere en Cincinnati, mueren como en sus lugares, que ni siquiera allí los cuidan. Es triste. Es triste. Tristísimo. En el puesto número 3 tenemos un personaje divino, los fanáticos de los Simpsons, no podemos dejar de hacer un link ahí, porque tenemos al sapo dorado. El que chupa Homero. Claro. El que pasa a otra dimensión. Re lindo el sapo dorado. Si ven una foto, es un sueño. El primer registro de sapo dorado fue realizado por el herpetólogo Jay Savage en 1966. Este sapo, reconocido por su brillante color anaranjado, era originario de los bosques húmedos que rodean Monteverde y Costa Rica. Era un sapo, obviamente, súper caribe. Pero nunca más fue visto desde 1989. O sea que se tuvo registro de este sapo entre el 66 y el 89. La última vez que se registró la reproducción en condiciones normales fue en el 87. Y sus áreas de reproducción eran bien conocidas. Pero bueno, tiene que ver también con el... Encontré una foto que tiene los ojos re locos. Ay, ponelo. Es que no me estaba publicando el Facebook, pero ya ahora en cuanto reanime el Facebook lo ya lo van a ver, sí. Al sapo dorado, que está buenísimo. En 1987, debido al clima irregular, los estanques donde se reproducían se secaron antes de que la larva hubiese madurado. De los posibles 30.000 sapos que habrían nacido, solo se hallaron 29 sobrevivientes, muy poquitos. En 1988 eran solo 8 machos y 2 hembras que fueron encontrados, y el último registro es de un macho en 1989. Amplias búsquedas se han realizado sin éxito alguno. O sea que es como un sapo beetle. ¿Viste que los beetles es como que duraron 1000 años y nada, duraron unos pocos años? El sapo dorado también, es así como una leyenda, pero duró 20 años, 30, no sé. Que pudo haber sido simplemente un flash de un... Un flash de un loco alucinógeno, encima ¿no? Los años daban a pleno. Sí, totalmente. Pero bueno, en el 89 fue visto el último. En el puesto número 2 tenemos el tigre de Java. Los tigres de Java fueron una subespecie de tigres que se limitaron a la isla indonesia de Java. A principios del 19, los tigres de Java eran tan comunes que en algunas zonas se consideraban plagas. Oíme, plagas. Y de repente, nada. Y de repente, nada, las empezaron a cazar. Y si buscan en internet, hay un montón de fotos, así como de tribus indonesias que los cazaban y obviamente se quedaban con la piel, que era bellísima. A medida que la población humana aumentaba en esta zona, dejaba gran parte de la isla, se convirtió en zona de cultivo. Ahí se empezó a reducir el hábitat natural, porque cuando llegan los cultivos se empieza a organizar todo, digamos, para el humano. Y bueno, y ahí los nativos aparte empezaron a cazarlos como locos. El último ejemplar fue visto en el 1972, aunque hay pruebas de que en realidad el animal se terminó de extinguir en 1980. Así que bueno, tiene que ver más que nada con directamente con el hombre, o sea, fue le recortaron el hábitat, los cazaron, así que bueno, sigue siendo una gran preocupación en Java, porque cada vez hay menos espacio y más agricultura, que tiene que ver también con una necesidad de darle de comer a la gente. Pero bueno, habría que encontrar alguna manera de resolverlo. Y en el puesto número 1 elegí uno que a mí me causó mucha impresión, porque fue en 2011 el último ejemplar. En 2011, ahora. Nada. El rinoceronte negro del oeste, cuyas subespecies siguen en peligro de extinción. O sea, en un momento no va a haber más rinocerontes, que es un animal que uno lo reconoce fácilmente. Sí, además tiene la cara tierna. Totalmente. Así que una subespecie de rinoceronte negro que vive en Camerún fue víctima de una extensa cacería, a pesar de que fue prohibida en 1930. Pero obviamente se sigue cazando, eso es totalmente inescrupuloso y es como incontrolable también, si os vuelve a haber unas mafias terribles. Sí. ¿No te acordás ahora lo del rey de España que hasta hace poquito? Sí. No era por rinocerontes, era elefantes, pero igualmente fue. Pero fue nada, muy brutal, digamos, o sea, imagínate las mafias que debe haber. Y bueno, y la gente sigue consumiendo marfil y sigue consumiendo pieles y cuero, así que mientras eso siga sucediendo, van a seguir desapareciendo especies. Claro. Pero bueno, por lo pronto hoy les planteé 5 especies que no existen más. Hoy te viniste con un top 5 triste. Triste, triste como el frío y el invierno, ¿viste? Te veo, sí. Me parece que necesitamos música que nos levante, que nos tire al aire. Sigamos con esa, me parece que no es la canción de este momento, pero es una canción muy bonita, que muchos les va a gustar. En mi caso, la hice mucha fuerza por esta nuevecita, en parte por este tema, se los quería decir. Y vamos a escucharlo ahora, en un instante. Veo que te agarré desprevenido también. No me agarraste desprevenido. Les quería decir, vamos a escuchar a Soluna. Soluna es una banda de fines de los 60, que tuvo en sus filas a, en realidad no es de fines de los 60, sino que es del principio de los 70, y tuvo en sus filas a Santa Olalla, Lerner, Campino. La verdad, una... Veo que pusiste Lerner y me alegra muchísimo. Y mucho tiene que ver con eso, exactamente. Vamos a escuchar, la verdad, hippie, progresivo, hermoso, la verdad, les va a encantar. Y a continuación, luego de esa canción, ya vamos a recibir en nuestro living a nuestro invitado del día de hoy. Lo nombramos, y total está acá, no nos va a fallar. Para mí hay que esperar un poquito, para mí hay que esperar a... ¿Vos decís? Sigamos con el misterio. Faltan 3 minutos. Bueno, y vamos a escuchar a Soluna y... Bueno, después... pero quédense porque es muy interesante. Muy interesante. Interesantísimo, señor. Ahí vamos. Espérame en la mesa, con la mesa tendida. Traeré tu pan y el ave perdida de tu risa. Espérame en el mundo, con la ternura lista, porque traeré la frente cansada y dolor. Voy a encontrar Aire, efectivamente. Ahí estábamos al aire. Sí, me estaba diciéndole aire. Tiene luces y dice todo lo que tenía que hacer. Perdón, yo estaba en otra cosa, estaba intentando. Estabas hablando con nuestro entrevistado. Estaba hablando con nuestro entrevistado. Antes que te metas en ese campo, quiero hacer una aclaración. Es del final del 75, Soluna. ¿Sí? En el 72, Gustavo Santaolalla se va de Arcoiris. Y bueno, pasó un poquito, un par de anitos y pudo armar esta banda que duró un solo disco. En este disco que se llama Energía Natural, hay una canción muy linda que se llama El Terror de la Abuela, que es una canción muy conocida por Baglietto y mismo por Fabiana Cantilo. Así que bueno, eso era Soluna que acaba de pasar con Espérame Encendida. Ale, te dejo todo en tus manos. ¿Me dejás antes? No, perdón. Lo dejo todo en manos de Mariana. Es como jugar al loco, ¿viste? Te tira la pelota, la agarro yo en el medio. De la agarraste vos, vaya. La pucha. Necesito mandar saludos a oyentes que nos escriben. Son muy cholulos nuestros oyentes, me encanta. Sí, son muy cholulos como nosotros, ¿no? Me encanta, obvio. Rocío y Mía de Lomas. Lourdes de Valentina Alsina y alguien más había escrito que estaba por ahí presente y Silvana de Temperley. Bueno, todos somos sur. Todos en presente. El sur, obvio. Es nuestra hinchada. Sí. Nosotros somos así. Mucho aguante en el sur. O te llamamos de Valentina Alsina o te llamamos de Bruselas, ¿viste? Claro, no tenemos escala. No tenemos término medio. Así que bueno. Quien sí ha tenido escala en esta vida es que esa voz que escucharon recién es el señor Alex Matthews, que ya está aquí con nosotros en el piso. Hola, chicos, a todos. Ahí está, llegando. En realidad llegó hace un rato. Vino, se fue acomodando a poquito y ahora desplegó todas sus fotos. El señor Alex Matthews, uno de los grandes artistas que tiene la cinematografía argentina, es maquillador, ha empezado con Mamá Cora, pero después ha tenido un pasaje a lo largo de su vida enorme, inmenso, que iremos recorriendo en esta entrevista del Living. Ha pasado por muchas producciones, no solo fílmicas, no solo cinematográficas, sino que ha hecho trabajos para teatro, ha hecho trabajos para comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Alex, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, chicos. De verdad, gracias por la invitación, porque aparte he tenido realmente pocas oportunidades de hacer radio, dado que mi vertiente está dedicada a la imagen, y es un atractivo enorme. Yo empecé diciendo un poco caprichosamente que arrancaste con el Mamá Cora, pero me parece que no arrancaste con Mamá Cora, sino que digamos que tu gran salto me parece que fue el de Mamá Cora. Mamá Cora fue, claro, a ver, Mamá Cora fue un punto de inflexión para mí y para nuestra industria cinematográfica, fundamentalmente porque fue la primera caracterización prostética, entendiéndose, modificando las facciones del rostro con prótesis de caucho muy sofisticado, se mueve como la carne humana, que no se había hecho jamás, a pesar de que Argentina es una punta de lanza en la cinematografía de habla hispana desde la década de 30 y 40. Los norteamericanos, Hollywood había dado el saltito importante con El Padrino y con Exorcista 70-73, y a nosotros entonces no nos ocurrió tanto más adelante. Por si hay algún desprevenido, recordamos que Mamá Cora es el personaje que hace Gazalla en Esperando a Carroza, que vale la pena traerlo a colación, es del año 85, corregime si me equivoco, 85. Se cumplió 25 años el año que acaba de pasar, que se reestrenó la versión restaurada y masterizada digital. Sí. Que fue un lindo, fue una linda propuesta, porque se ha convertido en una película de culto. Se ha convertido en una película de culto, además hay gente que es hiper fanática, que se sabe los parlamentos de memoria. Es impresionante, es impresionante. Aparte con un elenco que pocas películas juntan. Sí, además el trabajo de Doria, que ha sido increíble. No, increíble. ¿Cómo te definís vos? ¿Qué sos? Te debes presentar que sos artista, sos maquillador, ¿qué sos? Bueno, el maquillaje... Veo que la definición te cuesta. No, tengo que hacer todavía, 30 años después todavía tengo que hacer el trasplante. 30 años después quiero decir que me criaron de muy chiquitito en Estados Unidos, soy nacido acá. Y todavía estoy tratando de traducir cosas. En Hollywood, la prostética, cambiar rostros y hacer heridas, no se considera efecto. Es tan cómodo usar la F y la X que se está abusando un poco. Es maquillaje de alta performance hecho para el siglo XXI, para cámaras y resoluciones y audiencias ciertamente mucho más sofisticadas. También he hecho efectos especiales, corte de la lengua loop, y esos ya son efectos especiales. ¿Cómo juega el arte en esto? O sea, ¿sos parte como del elenco artístico de una película? ¿Se puede decir eso? En realidad sí, la pura verdad es que sí, porque la prostética canibaliza técnicas y métodos de las artes plásticas, tanto de la escultura como de la pintura, por Dios. Solo que se mueve. Claro. Leo, ayúdame un poco a hacer un repaso de los lugares donde estuvo trabajando Alex, que vos lo tenés mucho más claro que yo. Bueno, él, si no me equivoco, arrancaste arrancaste con comerciales, ¿no? Lo primer trabajo tuyo fue en comerciales. Era el territorio más ágil. Y la primera película que hiciste fue Misterioso Buenos Aires. Es correcto, con Fisherman, estaba Lito Cruz protagonizando, estaba el Patito Contreras, el chileno, que estaba recién llegadito, éramos todos muy jóvenes. Claro. Eso era año 80, ¿no? 81, claro. Y ese mismo año haces Tiempo de Revancha, que ese me parece que debe haber sido el primer mojón importante. Tienes razón, porque hicimos enero, febrero, correcto, enero, febrero hicimos. Así que tuve bastante suerte, era muy jovencito, tenía 22 años, haber hecho dos largos en un mismo año. 22 años. Tiempo Revancha y pegadito últimos días de la víctima. ¿Cómo llegaste a los 22 años a hacer maquillaje? Exacto. Porque eras muy chico. Sí, y aparte yo te quería enganchar una pregunta también. ¿En qué te apoyabas? Porque imagino que en la Argentina no habría mucho antecedente de estas maravillas que haces vos, claro, digo. A pesar de haber vuelto de US a los 6, y hablaba poco y nada de español, encima tengo descendencia británica, a los 12 años, cuando me enamoré de esta disciplina, tomé conciencia del enorme valor, el enorme suerte que había tenido de tenerlo como primer idioma. Que leía enciclopedia, revista que pedía de Hollywood, claro, todo. Pam, pam, lo leía como si estuviera, o sea, y la industria, la meca en Hollywood, los materiales que editan al gran público, se te cuentan todo, no tienen nada que esconder. Ellos saben que, mira, toma los pinceles de Miguel Ángel, lo vas a pintar como Miguel Ángel. Claro. No tienen fobias de esas. Claro. Entonces, informarme fue lo primero. Pero, ¿cómo decirles? Tenía hormigas coloradas en los calzones. Y eso era bajar la data, no había con qué hacerlo. A esa edad, habiendo estado bajo la ala de padres, una buena vidita, fueron 11 años de investigación y me hice todos los productos. ¿Y te costaba conseguir poner los materiales para laburar y eso? Aparte me miraban como, ¿dónde estás? No, el plato volado, nene. Claro, o sea, porque mi inquietud era, supongo que como con la estamina de cualquier teenager, pero con algo, no sé, como traído del hemisferio norte, no sé, porque estaba en mi naturaleza, ¿no? Claro. Algunos lo sentían como soberbio, pero tuve muy poquitos grandes maestros que me miraban así por arriba del escritorio y yo iba a mirar, estoy buscando cosas, tenía que dar. Dale, dos o tres, así, grandes químicos, así, porque yo no tengo formación académica ni universitaria, nada. Era ensayo y error también, por ahí probar un material, sí, pero he leído, o sea, no es, tengo formación académica no escolástica. Claro. Académica, claro, quiere decir que los papers y y las temáticas eran, es material como de texto, pero solito. Claro. Y en realidad el primer trabajo tuyo fue en el 74 en una obra de teatro, según. Sí, eras muy chico, 17, tenías 15 años, 16 17, años. 17, sí. Fue mi primer trabajito. Otra vez, qué suerte. En el 74, esto era, yo me acuerdo de Buenos Aires, en una ebullición tenaz, todos los teatros llenos, y la cocina de Arnold Wesker, que dirigió Jorge Hacker, que hoy, un elenco de 30 y pico, premio Molière, sí, a los pendejos de 17 años, haber participado de un equipo de gente de teatro, que son bien combativos, que se llevaron un Molière, la pucha, viste, o sea, me siento como ting ting. Claro, Claro, y la primera prótesis que ponés de. La primer trabajo prostático, en realidad. Prostético se dice, ¿no? Sí, en realidad. Prostético. Prostático es como de la próstata. Claro. Es de la próstata. Es de la próstata. No sé si no. Por ahí sale bien el negocio, me pongo a fabricar próstatas. Claro, sería. ahí entre. Sería un excitado. Les contamos que Alex trajo una carpeta y un montón de recortes, lo habíamos dicho antes. Y en el medio de los recortes, yo vi, creí ver unas próstatas que había, unas cosas redonditas que no sé bien qué eran. Las sacamos del steel, Pablo. las vi pasar, pero bueno. En realidad, o sea, hubo un preámbulo a Mamá Cora, porque las implicancias de Mamá Cora. No era una obra cinematográfica, no era un comercial. Claro. Con figuras, es otro lenguaje. Tuve la oportunidad, un primer ensayito para un comercial, un producto de un pegamento, que vos veías al principio, a la parejita joven en la década del 40, paseando a su bebé, y después lo ves al final con 70 y pico. Son metrajes muy cortititos. Pero me dijo, sí, estamos en orden, todo funciona. Cuando me convoca Alejandro Doria, me convoca Diana Frey, la productora, Antonio no era un actor popular. Claro. Respondía a una franja de un humor Finoli con este Perceval, en Café Concert, que ya no dicen, los chicos no saben, no se usa. Sí, sí, sí, sí. Digamos, eran lugares donde. Es como que el Music Hall. Claro. Claro, como lo que sería hoy el stand-up de alguna manera. El stand-up, sí. Ibas a un lugar, a un café, y bueno, y había una obra de teatro que sucedía mientras vos estabas tomando un café. Exactamente. O una bebida espirituosa. Ese era su puntal, este es su target. Por lo tanto, el pueblo argentino no sabía ni quién era. Alejandro me dijo, quiero una pregunta. Alejandro, yo no sé, lo hago, pero es como si yo te dijera. Un productor dijera, bueno, hacemos una película de prueba, no existe. Bueno, jugamos el coco, hicimos, yo dije, bueno, no voy a hacer la prueba, voy a hacer el laburo, vamos a ir a la proyección en Cine Color, Diana, Antonio, Herido, y me dice, dale, y es exactamente lo que pasó. Se prendieron las luces y Alejandro dijo, filmamos. Y fue increíble, fue, para mí fue como volver un sueño de laburo de claro. 15 años, porque era una vieja. De hecho, en términos de medios, pasó sin pena ni gloria. Porque al no ser un actor conocido, bueno, la gente es una viejita. Es una viejita, bueno, claro, era la impresión. Entonces, para mí fue medio de esa cosa dicotómica de, pero la puta madre, nadie sabe que eso no es carne. Que es una. O sea, eso. Y bueno, justamente vos recién decías que lo viste en el momento y ya, en el momento que ya lo viste, te pareció que te conmovió casi la sí, verlo. Sí. ¿Vos en general ves las cosas que hacés después o no las ves? Las películas. Las películas, sí, ¿no? En general sí, porque es, número uno, la naturaleza del laburo, rompemos todos el traste, estamos contando una historia, estamos vendiendo nada. Entonces el espíritu de camaradería con todos los matices de competencias y rubros, el preestreno para el equipo de rodaje, con la gente de prensa y actores conocidos, cerradito al medio, es un momento donde es como el orgasmo de probablemente un año y medio de laburo. Claro. Desde la producción hasta que parimos todos. Claro, y por ahí, bueno, por ahí en tele también, vos has hecho mucho trabajo de tele. De repente. No mucho, porque en los 80. Bueno, pero hiciste Zapado. Sí, bueno. Eso fue lo que, digamos, Mamá Cora instaló el make-up moderno, los servicios especiales modernos, en cine. Y Las Mil y Una lo instaló en televisión. Me parece que es una vacuna que tardó más en emprender, digamos. Claro. Porque sí, Mamá Cora, la corte de la lengua Lupi, los directores enseguida se sintieron estimulados. ¡Ah! ¿Qué puede hacer? En la tele es más. Pero en, claro, en la tele, aclaramos que en ese momento fue una cosa, pero novedosa, arrasó, nadie lo podía creer. Arrasó con todo. Claro, Mario, hablamos de. Mario fue, teniendo el contexto, por esos 4 años fue el tipo mejor pago de la televisión argentina. A ver si. Dime. ¿Cómo era claro. Las Mil y Una de Zapal? Las Mil y Una de Zapal, el programa en el cual él, gracias a Alex Matthews en gran parte. Era otro. Era otra persona, más allá de lo que aportaba él como actor. Verlo a él, a Alfonsín, de repente. Sí, ¿A quién más te recordás? Caputo, Dante Caputo era. Ah, el de Caputo era genial. Yo me acuerdo que era. Yo era muy chica y me acuerdo de. Tanto. No me lo recuerdo porque yo estoy muy grande, por eso me está costando. No, pero por lo menos nosotros éramos chicos también. El volumen, eso es lo que tiene la tele. El volumen, que, volumen, para sostener un programa de imitaciones, 4 años. Claro. Claro. Hicimos, cantidades. Llegó a hacer cosas como, por ejemplo, que eso sí, es como, tenés que sentirte muy seguro de lo que estás haciendo. Le hice un Alzogaray y va y lo invita al Alzogaray. Pero que sos vivo, no querés poner un paredón atrás y parar directamente. Entonces estás compitiendo con la realidad, eso hay que manejarlo con pinzas. Y mandó al frente, ¿se acuerdan cuando se metió en Chapadmadal, en Mar del Plata, en la casa de veraneo del presidencial que estaba Alfonsín? Se alquiló una limusina, le puso la banderina, contrató unos chabones con motos. Y se metió, impresionante. Le costó la cabeza a una cúpula de seguridad. Claro, porque se le metió... No lo sabía. Claro, se le metió como si fuera él y lo dejaron pasar, estaba tan bien hecho. Sí, señor, se le quitaba de estos puntos. El señor derecho, un grupo comando. Y se volteaba al presidente de la nación. Claro, encima en esos años. Después, ¿no?, tuvo que... el día de los inocentes. Claro. En diciembre, que ya muy, como, muy genial. Fue una jugadita. Te tenés que sentir dueño del mundo, creo, por Mario. Sí. Para jugarte esas cosas. Y bueno, si eras el tipo mejor pago de televisión argentina, un poco te debía sentir. Sí, por supuesto. Y aparte, lo respaldaba rating también. En programas de la tarde, con un... Alfonsín estaba en carrera. Claro, sí, era parte de toda una especie. Sí, aparte era también un boom también democrático en el que se podían hacer un montón de cosas que durante años, nada, había andar a reírte. De reírse, claro, total. Bueno, si recién se cuelgan, les contamos, recién se prende a la radio, les contamos, estamos charlando con Alex Matthews. Él es uno de los grandes artistas en términos de maquillaje, de preparación de los actores del cine y de la televisión argentina. Y pasamos, si querés, a la pregunta que me interesaba mucho hacerte. Nos saltamos buena parte de los años de tu carrera. Llegamos ahora al Secreto de sus Ojos. Vos participaste, tuviste una participación muy activa en El Secreto de sus Ojos. Y a mí me resulta muy interesante en el hecho de, más allá de ponerle Mamá Cora, era un personaje de una persona mayor, de una anciana. Pero en El Secreto de sus Ojos se ve... se ve el paso del tiempo, diciendo, ¿no? Es impresionante. Es notable lo que estás diciendo, porque en términos de complejidad técnica y artística, tanto Mamá Cora como alguna que otra, Luis Baraglia. Claro. Mirá, increíble. Leo y en contrapunto. Vamos a dar una foto a eso después para poder subirla, Seguro. Si nos deja acá, Alex. Sin embargo, quedé absorto después de haber quedado vacunado con lo de Mamá Cora, que la gente... Sí. En El Secreto de sus Ojos, que está tratado salvo el cadáver de la nena y los albañiles que va a ver, claro, el piso brava, es el minimal, o sea, es todo sofisticado, muy moderno, pero es el make-up más, minimalista y cuidadito menos es más, menos es mejor, y sin embargo, hasta las audiencias más, digamos, menos cinéfilas, la gente común, sencilla, todo el mundo notó el maquillaje. Pero claro, muchos hacen referencia a lo que lograste con Franchella, porque realmente uno no lo reconoce a simple vista. Hoy hablábamos con Ale, que estuvimos viendo la película, y también marcábamos lo de Pablo Rago justamente por esto, sí, por el paso del tiempo. Sí, en el de Pablo Rago es... Yo cuando leí el guión dije, esto es un bife, un bife ancho, así jugoso, porque ya estaba construido el guión que lo hizo Campa con Sacheri, pues es una novela. Sí. Y vos te das cuenta, vamos, venimos. No es que la primera vez de la película es el pasado, la segunda no, está permanentemente confrontando las dos. Todo el tiempo, va y viene, todo el tiempo. No hay posibilidad de que, digamos, perdiéndote en el drama, te olvides cómo era el otro. Claro. Pam, pam, pam, confrontando. Pero además hay un hecho, que en el pase del tiempo es donde está el objeto dramático, digamos. Uno se emociona, claro, con la película, claro, justamente con ese pase del tiempo. Está, el tiempo juega un papel importante, ¿no? Construida en eso. Claro. Gracias a esos dos épocas, digamos. Ponele, ¿y cuánto tardas en hacer un laburo así en una escena? Te dicen, bueno, tenés que maquillar, qué sé yo, a Franchella o a Pablo Rago en la escena final o en donde sea. ¿Cuánto se puede tardar en hacer eso? A Ricardo estamos 1 hora y cuarto. El tema es, el tema más grave es como decir, bueno, tenés que operar no un paciente, no, 3 al mismo tiempo. Ahí es donde claro, claro. Y esas jornadas fueron principalmente cuando Ricardo pega la vuelta a la casa y se apiola que Rago lo tiene al otro guardado, ese día me tocaron los 3 con el agravante. Que Javier Godino, el español, tenía que estar en muy malas condiciones, un tipo casi psicótico, claro, guardado. Eso es tremendo, absolutamente, claro. Entonces, para él, sí íbamos a explotar un poco más el pase del tiempo. Además, entonces, en las condiciones en las que estaba. La complejidad tenía, cuando me tocaron los tres en esas escenas de la quinta, uy, y hacíamos lo que se llama una avanzada. Yo iba con mi equipo, un asistente de dirección y un asistente de producción a las 5 de la mañana. Y cámaras, y yo el equipo llegaba a las 8 o 9. ¿Y vos además, Alex, trabajás solo o trabajás acompañado de algún tipo de en ese caso, cuando tenés que pintar, maquillar a tres? No trabajo solo. Trato de darle, porque es la única que queda, darle oportunidad. Tengo, enseño de una manera muy modesta, no tengo una escuela, muy por contrario, y trato de darle oportunidad, claro, a los discípulos, que vean lo que es estar en la sala de guardia suturando, ¿me entiendes? Vean. Claro, vos das, das clases de, de maquillaje, y de todo lo que vos haces, de effects y prostéticas, y resto de las cosas. Uh-huh. Y hay... Iluminados por el Fuego es un buen ejemplo. Iluminados por el Fuego, sí. Exactamente, te iba a decir. Tenemos una banda, tuve que armar una banda de 8 personas, claro, 100 soldados, heridos, quirófanos... Porque también ahí es donde la caracterización, el maquillaje juega un papel emotivo enorme en esa película. Enorme. Es impresionante. Una guerra es una guerra. A cualquier mortal, y eso no fue la guerra europea, que la escala era... Pero es, viste, de hecho, digamos, el frío llegaron a ser 12 grados bajo cero en Puerto San Julián, sí, que lo usamos como referencia a Malvinas, y vos lo veías a los chicos con la misma ropa, claro, y, sí. Y va, te das cuenta que era bravo el tema. Traspolás eso a una guerra, claro. Y cuando Stan Bauer iba poniendo la apuesta y tal, le faltaron los brazos, o sea, te da como cierto... Claro. Si no podés evitar. Es un estudio con, claro, las ramitas. Sí, sí, sí. Estás ahí. Estás cagándote de frío ahí. Claro. Claro. Y Alex, ¿vos sentís que hay un tipo de marca distintiva o de identificatoria de tu trabajo? O sea, ¿hay algo que vos decís, reconocés que es un trabajo tuyo, más allá de saber, sí, obviamente, sí, que lo hiciste, pero para el que no lo conoce, ¿cuál es? O sea, me preguntas una característica. Porque... algo que vos decís, es un sello, vos decís, yo sé que... Sí, el hiperrealismo. El hiperrealismo. O sea, mi laburo, o sea, yo lo podía hacer en Hollywood. Claro. Y nadie, ¿cómo te va? De hecho, trabajaste en... El secreto de sus ojos fue una película... Sí, absolutamente. Y además trabajaste con Francis Ford Coppola, con... Trabajé con Francis. Con Highlander también. Con Highlander también. Eso también es... Qué vida loca, ¿no? Que tú estás teniendo una vida como, es de un lado para el otro. Como... Cuando de borrego yo le di a la Rita Green, cuando Dick Smith... que es el papa de toda la generación del make-up y los efectos de make-up modernos, Padrino, Exorcista, Dos Alteados, claro, Amadeus, que lo fui a ver a New York en el 82 cuando estaba haciendo Lancia con David Bowie y Catherine Deneuve. De golpe ya de grande, maduraste. Yo tengo un 125, la semana que viene compro 125. La vida es larguísima. Sí. Otra vez apareció lo del inglés. El gordo Francis, el director de fotografía, la productora ejecutiva, húngaros. El cast, salvo el gringo, ni siquiera asistente de dirección, que es la voz del director, the cat is under the table. Entonces cuando cortamos para el catering, ¿viste? La gente se levantó y el gordo quedaba solo. ¡Hey, Alex! ¿Qué tal? Vení, charlamos. Claro. Y de golpe estabas hablando con un tipo común y el tipo te repite y te hace un poquito. Otra vez, esas. No estoy diciendo. No es anglofilia, ¿eh? Pero es como. Los otros no tuvieron esa oportunidad. Claro. El solo hecho de ser white man, papá, los otros se lo perdieron. Claro. Lo mismo me ocurrió con Russell Mulcahy, que era australiano, que son muy irlandeses, el director de Highlander. Hablé con... que no sabía que era Protagónico. ¿Quién era el protagonista? Christopher Lambert. Christopher Lambert, exactamente. Ya hablaba con él. Es como, sí, el mundo es real. El mundo en el que yo veía en las revistas, que lo empecé a hacer real, de claro. como que yo no fui allá, pero ellos vinieron acá y volví a ser como Igual imagino que te debes haber llevado alguna decepción también, con algún actor, quizás argentino de acá, decís, yo lo veía así. No enorme, pero hay que entender una cosa también. Para bien o para mal, me tocó ser el pionero. Pionero que si laburé 10 años solo, no había un Andrés Parrilla. Claro. El papá de Andrés fue el jefe de producción de mi primera película. Ah, claro. Por eso también Andrés tenía como un camino más corto. Estaba solo. Realmente, ¿dónde estacionaste el plato volador? Claro, te miraban así. Y entonces había como una falta de crédito. Chiste, anda, no anda, que se mueve, me vas a hacer daño, voy a sobrevivir. ¿Viste? O sea, es natural que ocurra. Alex, ¿y en qué estás laburando ahora actualmente? Fundamentalmente estoy enseñando, sigo desarrollando todos los productos o la línea especializada en el make-up prostético, los efectos. Que es Make-up Lab. Que es Make-up Lab. Que es lo que hacemos. En realidad, nació porque yo no podía laburar. Claro. Nació en campo, digamos, y filmando. Cuando empecé a enseñar de grande, dije, no hay otra forma de enseñar si los chicos no tienen las cosas. Claro. Entonces se me ocurrió organizarlo. Primero nace como una línea académica para que la gente estudie y que es una escala muy pequeña, bueno. Recomendamos. No hacemos la guerra de las galaxias. Pero es como un empujón, claro, a la generación de jóvenes que yo también fui y que parímonos porque hay gente talentosísima. Les tenés que dar el material. Claro, y si alguien te quiere ubicar, sí, se quiere acercar a vos, alguien, claro, que está escuchando, recomendamos, y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo? ¿Tenés alguna página? No creo. No. Sí, ¿tenés alguna página, un teléfono, un mail? En sentido, pero como decís, soy más conocido de lo que quisiera. En general, cuando vos googleás. Sí, de hecho. En el medio, inclusive una generación de más jóvenes, sí, que nacieron después. Yo estuve 10 años afuera. Ese es un effect de Alex Matthews, esa es que hace como Juliana que lloran, me besan alrededor nuestro. Sí, eso, exacto. Si lo apretás, es... No intentes. Sí. No, se caga esta. Si no. O sea, pero es de goma la cajona. La delicada. Es de silicona. No. Yo te traigo de vuelta, así que les estaba hablamos diciendo de encontrarte en Google. De encontrarte a través de Google, que claro, decíamos de googlear y diferentes en general, cosas. Aunque hay varias ofertas de escuelitas comerciales, quiero decir, no es gente que viene filmando 20 años. Te pasan datos técnicos, ¿no? Te pasan carrera, información, todo lo que implica estar en un set. Pero a todos les dicen, Matthew, ¡ah, loco! No, bueno, quiero decir, dicen Matthew, si ponen Matthews o Omega Blab o a través de las pelis, como son. Claro. Porque la mamá con el secreto de su ojos son películas de mucho peso. Sí, hiper conocidas, se han pasado por todos lados. Además muy premiada. Además de hecho recién hice la prueba, nada, Alex Matthews, lo primero que sale es la página alexmatthews.com.ar. Fíjate qué dice. Está directo, digamos. Borda, ¿sí? Cuarto número. Electroshock. Habitación 14. Sí, habitación. Alex, se nos pasó el tiempo. Digo, antes de cerrar, un pequeño recuerdo de esos años, vos formaste parte de Los Cables Pelados. Sí, ¿no? Sí. Una banda con tus hermanos, ¿era? Los Hanson, los gringuitos, sí, de sí, los sí, 90 y algo, esto fue en el 69, no volvió a ocurrir hasta los Hanson y acá en la Argentina. Sí, éramos niños criados en plena época de Beatles, Stone, Birds, no, muchos más. conocíamos el idioma por haber sido criados por los primeros añitos en US, éramos fanas de los Beatles, aprendimos a tocar el Samba Mi Esperanza a los 9, 10 y a los 12 estábamos en la tele, grabábamos en RCA. Con Lito Nevia. Sí, Nevia se acaba de separar Los Gatos, estaba lanzando como solista y tenía un montón de temas en la gatera que no había alcanzado a grabar con Los Gatos. Entonces, tan y te va para el sencillo lado, y el otro va para el lado. O sea, pero no, 12 años tenía. Claro, es muy mi pendejo. Mi hermano menor tenía 10. Muy chicos. Muy chicos. Increíble. Además, hacían. Era loco también verlos, ¿no? Tenían una manera de presentarse en vivo por ahí que era. Todavía no he logrado la bilocación, entonces no sé lo que es ver. De todas maneras, cuando tengo alguna foto de tocando, y le digo, no, es loco. Para nosotros fue tan claro, natural, y éramos como los niños mimados de Los Gatos, Maná, mis padres, y un amigo Claudio Gabi, y una cosa, era como un jardín, era el jardín de infantes del rock and roll nacional. Claro. Señores, 18:04, estamos charlando, se nos ha pasado la media hora del living con el señor Alex Matthews. Nos vamos a permitir hacerte la última pregunta, sabemos que vos no vas a tener ningún problema, igual te la introducimos, la presentamos. La pregunta, pero claro, es una pregunta en la que apelamos a que vos respondas lo primero que te venga a la cabeza, lo primero que te surja, que puedas expresarte libremente. La pregunta es, Alex Matthews, ¿qué vas a hacer cuando lleguen los chinos? Ojos orientales. Ojos. Para los argentinos. Perfecto, yo te los compro. Genial. Y un color de maquillaje especial para el látex. Virado en amarillo. Para que no nos quemen en la hoguera. No, en ir bárbaro, te digo, Alex, la verdad. Estoy seguro. Los he hecho, de hecho. Ojos más amarillo, perfecto. Chicos, ha pasado el señor Alex Matthews. Muchas gracias por pasar. Aprendan, buscar, aprender de maestros que les. Que ustedes han visto los laburos que les encanta, que les inspira el trabajo de gente poquita, pero muy sabia y muy buena, artesanos, es el mejor espacio para abrirse camino a una vida más feliz, haciendo lo que nace en ustedes y que hay que sacarlo para afuera. Alex, muchas gracias por venir hoy. Gracias a ustedes, por favor. Bueno, y nos vamos escuchando Temple of the Dog, la banda que formaban en su momento Eddie Vedder y Chris Cornell, con un temazo que se llama Hunger Strike, dedicado a Marcia Caldarelli, que nos está escuchando desde el ostracismo de la enfermedad que la está quejando en su cama. Así que le mandamos un beso grande. Vamos. Table, the fire's cooking, 柴田さんです。週3回友達の店を手伝ってます。銀座の小さなバーです。冷凍庫をしなければ何とか生活していきます。 Mercado Acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Arigatou gozaimasu. Bueno, 18:11, 18:10, podríamos decir, si quieren, como para hacer un número redondito. Han pasado ya de esta tarde bella, pero fría, un poquito más fría de cuando empezamos el programa. 9 grados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, 9 y un poquitito. Y la humedad también ha subido un poquitín. Así que nada, abríguense si está por salir. Y si no tiene que salir, no salga. Hágase unos matecitos, tome mate y coma bizcochos, que la tarde está ideal para eso. Y mirándola, sigan online, en Twitter, @porescalera, en Facebook, facebook.com/primeroporescalera. Escríbanos, cuéntenos qué están haciendo, pidan saludos, que nos encanta. Yo quiero saludar particularmente a Sole Arregues, una amigaza de la casa que siempre está ahí haciendo el aguante del otro lado y mandando saludos, así que un besito para ella. Muy grande. Esa musiquilla que está sonando ahí es el comienzo de una nueva sección aquí en Primero por Escalera, como ustedes saben, todos los jueves, iba a decir. No los jueves, señores, todos los miércoles. Todos los miércoles que tenemos... Que son los jueves en alguna otra parte del mundo, debe ser, ¿no? Tipo Australia. En la zona donde vive Marcha, posiblemente ya es jueves. Marcha ya está viviendo... Exactamente, los día. Chinos nos tina Alex. Los acá. Chinos, es muy cierto. Claro. Los chinos ya están en el otro día. Están siempre adelantados ellos. Always. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema delicado, un tema que ha estado dando vueltas por ahí, pero que a mí siempre me resultó muy atractivo, muy interesante. No pasa más allá de versiones de dos actores sociales, pero creo yo que es interesante para retomarlo, sobre todo porque se cumplen 10 años, una década clavada de aquel bajón, aquella bajada que tuvo por el menemismo, particularmente el candidato Menem, en el balotaje donde estaba... Tocate. Sí, vos sabés que dudé si decirlo o no decirlo, por eso fue la pausa. Pero vamos a llamarlo, vamos a confiar en la magia de la radio. Iban en un balotaje. Lo nombraste y se puso a llorar acá, Juliana. Yo pensé lo mismo. Perdón, Juli, no nombró más, vamos a llamarlo como Méndez. Iban en un balotaje, Néstor Méndez, el señor Méndez, se baja el segundo. Queda entonces oficializada la presidencia por parte de Néstor Kirchner. Esto fue hace exactamente 10 años, el 14 de mayo de 2003. Se baja del balotaje y por lo tanto el 15 de mayo es el primer día, digamos, de asunción virtual. Obviamente va a llegar a La Rosada el 25 de mayo, pero ya 10 días antes era el presidente de la Argentina porque se había bajado el otro muchachito. La estrategia del riojano, vamos a meternos en dos partes. Una es una especie como de acuerdo político que le propone Menem a Kirchner, y la segunda es una propuesta indecente que le hace el diario La Nación a Kirchner, muy interesante. La estrategia del riojano fue vaciar de representatividad a Kirchner. Eso es innegable, digamos. Lo que hace es, deja que asuma con el 22% de los votos. Cuando, en cambio, si hubiera habido una segunda vuelta, posiblemente ganaba con el 60 o 70. Eso era lo que le daban las encuestas a Kirchner. Lo que obviamente le iba a dar un espaldarazo muy fuerte, ¿no? Al comienzo de la gestión. Al menos mucho más fuerte del que tuvo. Antes de renunciar, esto es muy interesante... Antes de anunciar que no se presentaba la segunda vuelta, Menem intentó negociar con Duhalde, obviamente mediante los operadores. Ustedes saben que nunca hay un diálogo directo. Entonces Menem le manda a Ángel Massa, en ese momento Massa era el gobernador de La Rioja, le manda a hablar con el kirchnerismo, se comunica con Juan Carlos Mazón. Mazón es un histórico armador del justicialismo. En aquel momento obviamente trabajaba con Duhalde, ahora trabaja para el ciolismo. Entonces charlan entre ellos dos, el menemismo le plantea al kirchnerismo que si les garantizan algunos espacios de poder, sobre todo que no iba a haber persecución contra sus propios dirigentes, ellos se presentaban al balotaje. La propuesta concreta, digamos, de Menem era que Kirchner le dejara a su gente adentro de la CIDE y que obviamente no se promovieran cambios en la corte que, hay que recordar, era la famosa corte menemista, la de mayoría automática, que ustedes se acordarán que estaba presidida por el señor Nazareno. ¿Se acuerda, señor Leo Ross, del señor Nazareno? Sí, claro que sí. Julio Nazareno. Julio Nazareno, sí. Que terminó yéndose por un juicio político en el Senado. Bueno, Kirchner obviamente lo rechaza. Menem se baja automáticamente. Y por lo tanto, esto, todo esto pasa el 14. El día 15 se puede decir que Kirchner ya es presidente de la Argentina. Llegamos así al 14 de mayo. Kirchner sale, da un discurso muy fuerte recriminándole a Menem la cobardía, diciéndole básicamente que le importaba poco y nada, que le chupaba un huevo a la Argentina, que por eso se había bajado del balotaje. Y entonces, al otro día, el día 15 de mayo, es decir, un día como hoy, hace 10 años, aparece esta famosa nota del diario La Nación, de la que hizo referencia ayer Cristina, y de la que vamos a hablar hoy. Cristina nos ganó un poco de mano, pero vamos a ver si igual podemos aportar algún dato que no haya dicho ya. La nota estaba firmada por Claudio Escribano. Para quien no lo conoce, en ese momento era subdirector del diario, y actualmente es director. En ese momento era subdirector y hoy es director, el señor Escribano. Llevaba por título 36 horas de un carnaval decadente. Ahora está todavía online. Ahora vamos a ver si la difundimos por Twitter y por Facebook. Sí, señor. Analizaba, básicamente anota lo que es una nota bastante extensa en el que analiza el futuro político de Kirchner una vez que llegara a la Rosada. Cristina hizo referencia ayer en el acto de la democratización de la justicia al artículo, porque en una parte Escribano pone lo siguiente. Voy a leer textual. Dice. No llores, pequeña Juliana. Dice, más significativo que la toalla arrojada sobre el ring por un menemismo devastado es el pésimo discurso pronunciado por el ahora presidente electo. Menem se ha ido de la peor de las maneras. Kirchner llega. La primera medida del gobierno del doctor Kirchner deberá ser la cesantía de quien ha escrito este discurso. Uf. Quien había escrito ese discurso no era ni más ni menos que Cristina Fernández. Con lo cual, por eso es que ayer hizo mención la Presidenta de la Nación durante el acto que en la matanza. En realidad, Cristina siempre le escribía los discursos a Néstor, sobre todo los más importantes, al menos en un primer borrador. Pero la nota de Claudio Escribano, más allá de este detalle, ¿no? De quién había escrito el discurso y que Escribano pide la renuncia de esa persona, imagino yo sin saber que era Cristina quien se lo había escrito, la nota de Escribano tiene otro interesante detalle que es para nada menor. El subdirector del diario La Nación dijo también en ese artículo lo siguiente. La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año. Según Escribano, esas eran las reflexiones que corrían por esos días en Washington sobre el futuro posible de la Argentina. La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año. Es decir, que para Estados Unidos, Kirchner iba a durar como mucho un año en el gobierno. Eso era lo que al menos había traducido este periodista del supuesto humor de Washington. Atrás de este balance, que en el fondo es un apriete, digamos, hay una historia muy rica. El 5 de mayo de 2003, es decir, 10 días antes de esta nota, el 5 de mayo de 2003 a la mañana, Escribano se había reunido con Kirchner y con Alberto Fernández. Ustedes recordarán, Alberto en ese momento era el jefe de gabinete. Todavía no había asumido, no se había formado el gabinete, pero era a los 10 días iba a ser el jefe de gabinete del Kirchner, uno de los hombres más importantes dentro del primer kirchnerismo. Escribano se había reunido con Kirchner, con Alberto Fernández, en un hotel porteño a desayunar. El representante del diario, en realidad, fue a ese desayuno como el representante de otros poderes. Se sentó, empezó a hablar de Estados Unidos, habló de Washington, dijo que había recogido la opinión de muchos referentes del poder político internacional. Hasta ahí Kirchner lo escuchaba en silencio. Entonces Escribano saca un cuadernito discreto del saco y le dice a Kirchner que era necesario que cumpla durante su gobierno una serie de condiciones para asegurarse el espacio necesario de gobernabilidad. A mí además me parece muy interesante el caso porque demuestra de alguna manera que, todo bien, la mayoría somos periodistas, hoy estamos de paro por las paritarias 2013, pero hay directores del diario que en realidad son operadores del diario, ¿no? Son operadores políticos. Claro, directamente, realmente es así. Y tiene mucho que ver con lo que está diciendo vos. El tipo se sienta y le dice lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Claro. Gracias, Leo, por llenarme ese vacío mientras yo llenaba agua. No, por favor, mientras vos te llenabas. Mientras yo me llenaba con agua. Entonces, este muchacho, el señor Escribano, que de muchacho tiene poco, saca el cuadernito y le dice que tiene una serie de condiciones y le dice, en primer lugar, señor Kirchner, doctor Kirchner, como lo llama, usted tiene que declarar la constitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final y sostener los indultos a los militares de la dictadura. Segundo punto, la Argentina tiene que volver a alinearse con Estados Unidos y sumarse a las políticas que Washington tenía planeadas para América Latina. Dos en particular. Una, recordarán ustedes la del ALCA, aquel tratado o intento de tratado de libre comercio entre Estados Unidos con toda la parte del Cono Sur hasta Venezuela. Yo me acuerdo que lo estudié en el colegio. ¿Vos ahora... llegaste a estudiar eso? Sí. ¿En el colegio? ¿O en TEA? En TEA. No sé, sido. Pero igual ya es como que queda como viejo, ¿no? En TEA, sí, seguramente, porque yo lo vi, lo llegué a ver en la, en el comienzo de la Facu, un proyecto delirante, sobre todo del señor Bush, en ese momento presidente de Estados Unidos, que pretendía que toda Latinoamérica tenga libre comercio con Estados Unidos, lo cual hubiese destruido las fábricas, no solo de Argentina, sino de cualquier país de Latinoamérica. Es imposible competir contra Estados Unidos. Bueno, lo que le pide Escribano justamente es que se alinee con esas políticas de Estados Unidos. Esa es la primera. La segunda, en ese momento ya muy fuerte, la figura de Chávez. Chávez estaba en Venezuela desde el 98, hasta ahí bastante solo. Había recolectado el apoyo de Lula un par de años atrás, o un año atrás, no sé si del 2001 o 2002. Pero bueno, todavía no era un gran referente de Latinoamérica, pero se postulaba a hacerlo con su famoso socialismo siglo XXI. Entonces, lo que le plantea Escribano es, bueno, que se aleje de Chávez. Tercero, condenar en los foros internacionales a Cuba. Cuba venía haciendo acuerdos con los futuros ministros del kirchnerismo para que la Argentina cambie su posición histórica de posición contraria o neutralidad y que finalmente se manifieste a favor de Cuba en los foros internacionales, sobre todo en la OEA y en diferentes representaciones públicas, qué sé yo, como el G20 todavía no existía, pero sí el Fondo, el Banco Mundial, que puedan recibir créditos, etcétera. Cuarto punto que le plantea, son cinco, cuarto punto que le plantea Escribano, dice: estrechar un lazo estratégico con los empresarios y llegar a un acuerdo con el fondo. Y quinto, sancionar leyes más duras para contener las protestas sociales. Repito, los cinco, rápido. Primero, declarar la constitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Segundo, que la Argentina se alinee con Estados Unidos. Tercero, que se condene a Cuba. Cuarto, estrechar un lazo con los empresarios. Llegar a un acuerdo con el fondo, sobre todo, y quinto, hacer leyes más duras para contener el quilombo social que había dejado la crisis de 2001. Obviamente no hay muchas versiones de cómo terminó esa reunión, estaban ellos tres solos en ese desayuno. Lo más probable es que Kirchner haya reaccionado negativamente a la presión, no lo sabemos, pero sí lo podemos suponer, obviamente, por todo lo que vino después, qué sé yo, el cambio en la corte, los juicios a los milicos, el alineamiento con Chávez y con Cuba, el pago al fondo, el quiebre con el fondo, la no represión de la protesta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es que Escribano no se fue contento de esa reunión, y no casualmente el primer día de Kirchner ya como presidente confirmado, es decir, el 15 de mayo de 2003, hace 10 años, Escribano publicó este artículo en el que le pronosticó ni más ni menos que un año de vida al gobierno naciente. Muy bien, y ahí se va. Vamos a aprovechar que Alex Matthews todavía está in the house, para que en algún momento le haga algún tipo de maquillaje al inspector retrospectiva. Estaría buenísimo. Vamos a convocarme. Radio con maquillaje, me encantó. Me encantó. Pretenciosos los tipos, no, para nada. Pero bueno, ¿quién te dice que no estamos inaugurando algo de alguna forma? ¿Quién te ha visto, quién te ve? Bueno, y hablando de inaugurar, vamos a escuchar un temita y luego nos metemos Creo en la última. Creo que eso ya se hizo y fue imagen de radio, ¿no? Bueno, pero se hizo con cámara, es otra cosa, Marianela. Marianela. Vamos a meternos en la última media hora, decía. Y vamos a escuchar, decime que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar a Andy Chango, Paul Medina. Te encanta esto, ¿no? Me encanta. Juan Absat, que es uno de los músicos de Fito Páez hoy. Intuyo que este tema lo metiste porque no está Marcha. No, estaba consensuadísimo. Marcha, polla, como loco, estaba seguro. Consensuadísimo. Y desde acá queremos pedir que esta banda, que va a sonar ahora, iniciar de alguna manera en este programa de radio la campaña para que vuelva a tocar, ¿sí? Super Chango estás hablando. Vamos a pedir que vuelva a tocar Super Chango y, si es posible, que abran su show con este tema que es Octambul. Sabes, no estoy solo, aunque te alejes. Desaparecer y volver a empezar, las dudas se alimentan solas, tiendo a no ver que hay bajo de mis pies, los guardias vienen atrás de mí. Quiero tus ojos. dudas se alimentan solas. Tiendo a no ver que hay bajo de mis pies. Los guardias vienen tras de mí. Quiero tus ojos, tus ojos. Estoy solo, aunque te alejes. Estás en Cíclope Radio. Clavado, regresamos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera, entrando ya en la última media hora del programa y en este caso con un gustazo, una entrevista telefónica que tenemos aquí ya colgadita. El señor Bobby Flores nos está escuchando del otro lado. Bobby, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho, estoy en la calle, será que busco un resguardo, te voy a escuchar mejor, pero todo bien. ¿Ahí me escuchan bien? Nosotros te escuchamos bien. Sí. Qué vergüenza hacer radio y que te escuche Bobby Flores online, ¿no? Te da como cosita, decís vos. Sí, pero bueno. Igual está en la calle, no nos va a escuchar mucho, solo va a escuchar medio quilombo y un poco las preguntas. Bueno, mejor entonces. Bueno, ¿cómo estás, Bobby? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, ahí te acomodaste. Sí, voy acomodándome. Acá puedo estar, a ver. Ahí. ¿Dónde estás? A ver, contanos dónde estás. ¿Dónde estoy? Estoy en Belgrano, estoy en Cabildo, que veo figuritas a mi hijo y me agarraron justo en la calle. ¿Figuritas? ¿Angry Birds? No, es fútbol. Ah, ok. Adrenaline. Okay. Adrenaline. Te noto muy contento, sí, con las adrenaline. Sí, la verdad que ya no tenía pensado dedicarme a esto, pero sigo buscando estas cosas en mi vida. Bueno, hablando un poco de dedicarte a esto y yendo tu carrera, digamos, de adelante para atrás, digamos, ¿vos te imaginabas con este presente que tenés de trabajar de musicólogo, de referente, de que has hecho una profesión de algo que indudablemente es tu pasión, que es la música, que es la radio, los medios? Digo, ¿trabajaste presente, digamos? ¿Trabajaste para este presente o no, te fue llevando, sí, digamos, la pasión y las ganas? No, ya hace un tiempo que sí trabajo. Obviamente yo empecé muy chico, se empezaba muy chico en esa época, ¿entendés? Yo empecé a trabajar a los 17 en una radio, ¿sí? Imagínate que cuando salió Rock and Pop, el dueño tenía 28. Claro. ¿Sí? Y los que trabajábamos ahí teníamos 21, 22 años. O sea... ¿Y dónde habías arrancado antes? ¿Eh? ¿A dónde habías arrancado antes, a los 17? Y yo había arrancado en el 77 en el edificio de Maipú 555. Nacional. Donde todos hemos trabajado alguna vez. Hmm. Sí, ese edificio es genial para cerrar. Es un edificio... Creo que es el primero en es una copia de la BBC, ¿sí? Y es el primero en Latinoamérica hecho para hacer radio, ¿sí? Es hermoso, o sea, aparte. Es un edificio diseñado para ser medio de comunicación. Hoy totalmente desaprovechado, capaz, ¿no? Pero en su momento... Que además tiene esos estudios grandes con instrumentos, es impresionante, es bellísimo. Tiene auditorio. Tiene auditorio, sí, sí. Tiene un auditorio propio, o sea, puedes hacer tus propios shows ahí con... Yo he visto, yo vi en el 70 y pico, todavía se hacían algunos showcitos ahí. ¿Qué viste? Pero, ¿Te acordás que viste? Cruz, la banda de... Sí, creo que vi a La Máquina de Hacer Pájaros también. Zarpado. Yo ni sabía quiénes eran, sí, sabía quiénes eran, pero no, estaba en otra cosa, sí. Así que ahí fue donde empecé y después estuve en Radio Belgrano, en Rivadavia, en Del Plata y después me fui a Brasil y trabajé en la Fluminense y trabajé también en Uruguay en la FM del Sol y después ya vine acá y me instalé con Rock and Pop, digamos. ¿Te fuiste a Brasil, pero qué? ¿En medio como de viajes medios místicos o te fuiste por laburo? ¿A Brasil? A viajar, me fui, digamos. ¿Eh? A viajar en general, digamos, Uruguay, a Brasil. ¿Qué te fuiste? ¿A laburar o te fuiste por pintor? Me fui porque había que irse. Ah, Estaban los militares y estaba bravo. Entonces, no me percibo, yo no soy un exilio político, ¿no? Pero te autoexiliaste, digamos. Claro, la pasabas mal. Sí, sí, la pasabas como el orto. Igual te fuiste, Brasil tampoco era la panacea, ¿no? No, pero tenía playa y... Claro. Y olvidás un poco. Y no eran tan sanguinarios como los de acá, digo. Claro. ¿Y te acercaste a la bosa ahí, no? ¿A qué? A la bosa, no. No sos muy de la bosa, ¿o sí? Sí. Sí, a pleno. Sí, sí, no a la bosa, a todo. Pero bueno, mi hijo mayor se llama Vinicio porque no me dejaron ponerle Vinicius. Claro, se iba a llamar Vinicius. Menos mal que no le pusiste Benedicto. Mi hijo del medio se iba a llamar Vinicius. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hay algún estilo que no le entres? Recién decías que le entras a todo, pero hay algo que no te debe gustar. ¿O no? ¿Que no me gusta? Claro, algún estilo. Vos decís, bueno, esto no, la verdad que no ni escuchás. Ya escuchás 3-4 sones y ya te das cuenta que no va. Y el chamamé no me gustó nunca, la verdad, pero no tengo nada que decir, es personal, ¿no? Es una cuestión de gusto, pero obvio. Pero el chamamé no lo agarro ya, eso no lo agarro ni en pedo. Claro, y no te importa hasta que la bailanta capaz que te van con tema, pero el chamamé me mata. Claro, y tampoco te cabe que lo mezclen, nada, o sea, no es que de repente decís, bueno, nada, ya fue. La mezcla, hay mucho híbrido, ¿viste? Hay cosas que mezclas y es genial, y hay híbridos que son de mezclar dos cosas y no sale nada. En cualquier momento mezclas una piedra con mezclas una piedra con un pedazo de cartón y no sabe nada. Un Bozan Ramona Galarza podrían no, por eso, o sea, cuando se mezclan cosas salen solas, ¿entendés? O sea, el tango y la electrónica se mezclaron bien, ¿viste? Claro, sí, cosas interesantes. El tango y el rock no se mezclaron nunca. Nacha Guevara lo había querido hacer, ¿te acordás? El tango rock y salía vestida como de punk. Sí, bueno, yo a los 20, drogado intenté hablar con un árbol durante horas. Y no funcionó. No. Tal vez te contestó, qué sé yo. No lo sabemos. No. ¿Y tu presente en Match Music cómo es? ¿Cómo es el laburo de tuyo que llevas como tu arte a una mega empresa que pertenece a un mega grupo y en un tiempo en donde los canales de música pasan cada vez menos música? Sí, está, la verdad que es un La verdad que no sé cómo explicarlo. Es un momento donde un canal de, nadie necesita un canal de música. Qué pena. Tal como estaba hecho, ¿sí? O sea, ya existe YouTube y existe todo. Existen un montón de Pitchfork y un montón de lugares donde podés recurrir y buscar música. Cuando vos querés, la que vos querés, y que, o sea, el canal de música tal como estaba planteado, tal como se inventó, no existe más. Es como el DJ, ¿sí? Claro. Son especies en extinción. Ya nadie necesita un DJ, ¿entendés? Es en, hoy ya el DJ tiene que ser productor de música, y un DJ tal como estaba hecho, nadie lo necesita. Claro. Hay programas en la computadora que ya son mucho mejores que tener un boludo sentado ahí atrás 3 horas, ¿entendés? Te lo digo yo que fui DJ 25 años. Y un canal de música hoy no tiene mucha razón de ser, hay que reformularlos. Ahora, para reformular un canal de música tenés que tener mucho, dos cosas, mucho de dos cosas. Tiempo y presupuesto, ¿sí? Y estamos en un país que no es generador de tiempo y presupuestos para trabajar. Acá todo es acá todo es un ratito, ¿entendés? Google es un ratito, YouTube es un ratito, un canal de música es un ratito, la vergüenza es un ratito, y el sexo es un ratito, todo es un ratito. Y así vamos, así, llevando una vida de ratitos, ¿no? Pero, bueno, hay muchos lugares así. ¿Cómo podés defender vos un canal de música desde adentro con tu laburo? ¿Qué es lo que vos haces exactamente, para el que no sabe, para Match Music? Ante todo, que la pantalla sea clara y entendible. Yo digo mucho más poniendo un tema de Bob Dylan o de Leonard Cohen que haciendo un reportaje a un boludo que está de moda. Claro. ¿Entendés? Aporto mucho más a la humanidad poniendo un show de Canel Hit que haciéndole el show a uno que está de moda acá. Esa es mi postura. ¿Y cuánto te dejan de Cohen, de Cohen, de Canet Hit? ¿Cuánto te dejan? No te escuché, perdón. ¿Qué cuánto te dejan, digamos, Match o Turner, el grupo? ¿Cuánto te dejan poner de todo esto que vos estás hablando? ¿Cuánto todo. Soy todo, director. Claro. Perfecto. Sí. Mi único límite es la guita. Me encantaría comprar el último concierto de Jamiroquai. Claro, esa es la cuestión. 5.000 euros por una emisión sola y no, yo no se lo puedo vender a nadie acá, yo no lo puedo bancar, ¿entendés? Y nadie me va a sponsorear, nadie me va a poner 200.000 pesos para pasar un concierto de Jamiroquai en Match Music. No, y más que encima, con Match Music encima, al pasar, por ejemplo, en Cablevisión, está nada más que en la parte digital, ni siquiera lo han dejado en la parte analógica, decirlo de alguna manera. Eso también me parece que es. Ahora me parece que. Bueno, no, me parece no. VH1 a partir de hoy, justamente a partir de hoy, dejó de salir también. Pasó a digital. Eso también atenta. O sea, más allá de lo que vos decías al principio, me parece que es un bajón también, porque llegas a mucha menos gente. Bueno, estamos creando un pueblo de sordos, ¿eh? Claro, básicamente. O sea, si hay una música para sordos, es el reggaetón, ¿sí? Y ese ya está, ya pasó, ¿no? Pero hubo un momento hace un año y medio que todo era reggaetón en el mundo. Las nuevas generaciones vienen cada vez más sordas. Sí, el boom de Pitbull fue teniendo en cuenta que el boom de Pitbull fue una locura con sí, no, no, por eso yo lo que dices que... Yo viví cada boom en mi vida. No, no, ya sé, pero con este pibe es como que me dio que hubo así como... Las ventanillas bajas de los autos, viste, a full con... Claro, vos viste una sopa de caracol, por ejemplo, para decirte una, ¿no? Wilkins. Sí. No, no, ha pasado cada uno por esas tierras. Sí, yo pasé pechito con pechito, culito con culito. O sea, la Sonora Colorada. Ese verano fue, te lo juro por Dios, que estaba esperando una droga que me matara y me la tomaba y me iba y no escuchaba más eso. Y La Rubia en el Avión, fue el mismo verano. La Rubia en el Avión y pechito con pechito, y te lo juro que yo estaba enfermo de la cabeza. Fue el verano de la muerte del buen gusto. ¿No? ¿Eh? El verano de la muerte del buen gusto. Sí, sí, venía moribundo y ahí, yo creo que ahí se sí, murió. Sí, todos los veranos sí, muere sí, un sí, poco el buen gusto, ¿no? Pero bueno. Sí, todos los veranos, sí, sí. Pero bueno, porque en el verano la gente está como más relajada y se supone que tiene más tiempo para escuchar música. Y en vez de ponerse a escuchar, no sé, no te digo mucho. Claro. En vez de ponerse a escuchar a Lou Reed o a los Doors o a Van Ponete Morrison, los Rolling Stones, la vas a pasar bomba, ¿no? Y perdóname, ya como para cerrar, y vos, esto de poner escuchar fácil para el verano, volviendo a este punto, ¿vos qué recomendás? Que decís, bueno, no es algo complicado, algo sencillo que puede llegar a andar, que y si listening, ¿qué te parece que pueda andar? ¿En el verano? Sí. Bueno, ahora que es el verano americano, ha salido el disco nuevo de Snoop Dogg, que se llama Snoop Lion, y hace reggae, y es buenísimo. ¡Uy, es buenísimo! El video es muy bueno. Hay un tema en ese disco que mezclan sí, con samplers de Beirut, de la banda Beirut, del tema Nantes, que es espectacular. No sé, sí, no, lo escuché, lo tengo en el auto, lo venía escuchando y digo, qué lástima que es invierno. Sí, es re veraniego, es verdad. Así que bueno, de acá... Bueno, pero allá es verano. Allá es verano, esos claro. Esos son los pasajes que tenemos también, ¿no? Perfecto. Que cuando acá es verano, los temas que vienen de allá son horribles. Claro, son sí, tal cual. Sí. Y con Daft Punk también, que ahora salió este año, este mes, hace dos días salió el disco, así que también debe estar sonando bastante allá, ¿no? ¿Cuál? Le Daft Punk, digo. El de Daft Punk está bueno también, sí, bailable. Para bailar un poco, ahí va. Entre los dos hicimos una recomendación. Sí, bueno, ahí tenés. Para el día tenés Snoop Dogg y para la noche tenés Daft Punk. Espectacular, directamente. Y si querés para todo el día tenés Silvia Curia que anda a Valderramas, ¿entendés? Ahí va, buenísimo. Hay buena música, o sea, hay. Tenés que tener buen gusto nada más, es como con las minas, ¿entendés? Podés regalarle un jazmín de la calle que queda fenómeno y todo, ahora... Ocupate, hijo puta, anda a comprar y anda a comprar una orquídea y dejásela en la cama, ¿entendés? O sea, esa hace la diferencia, ¿no? A veces. Sí, dale, no, gran consejo. Supongo, señorita, usted sabrá que debe ser mejor recibir una orquídea en la almohada que un jazmín en el jardín. No esperábamos sí, consejo. O sea, el romanticismo, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, pero vale la intención, sí, todo bien. Pero a los 12 sí, vale la intención, después de los 30, chicos, claro, vamos. Vamos a hacer, vamos a tomar nota a todos. Sea, no te pases la vida intentando, hijo de puta, cerrá algo. Exactamente. En algún momento tenés que aprender, loco, ya exactamente, está. Exactamente, ya claro, el batacazo. Bueno, Bobby, la verdad, muchísimas gracias. Las recomendaciones, muy sí, buenas. Y un gustazo que nos damos acá de sí, tenerte un referente para el que hace radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, un beso grande y bueno, miremos Match que pasan música todavía y no esos realities horribles llenos de rubias de plástico. Sí, mucha teta de plástico. Ahí va. Bueno, suerte con las figuritas, Bobby. Hasta luego. Bueno, chao, gracias. Que les vaya bien, chicos. Gracias. Chao. Bueno, ahí pasó Bobby Flores. La verdad que qué gusto que nos dimos, ¿eh? Obvio, hasta nos dio recetas románticas. Un genio, Bobby. Inesperable. Y bueno, y ahora quedan 15 minutos de programa y tenemos que seguir en honor a Bobby Flores también, de alguna manera. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al balcón directamente. ¿Les parece? Perfecto. Rápidamente sí, nos metemos en la anteúltima. Se enojó, se pudrió, se enojó con la vida misma. Ahí se va con el inspector retrospectiva. Adiós. Se lo lleva Alex Matthews también. Bueno, hoy nos vamos a meter en la historia de dos bandas, una banda nacional y una banda internacional, como siempre solemos hacer acá en el Primero por Escalera, en Ciclope Radio. En el caso de la banda nacional, vamos a hablar hoy de Toponauta. Es una banda que ya tiene bastantes años de ruta, pero ahora hace poco han sacado un disco nuevo, tienen un corte nuevo, que es el que vamos a escuchar. La verdad que Toponauta es una de esas bandas que viene batallando y que me parece que con este último disco, que se llama La Provocación, va a dar el salto. Quizás, insisto... ¿De dónde son? Es una mezcla, o sea, en realidad no es una mezcla. Ellos son de Santa Fe, por eso... En la venta del programa decíamos que era una banda santaporteña, porque en realidad arrancan allá y se vienen en 2004 para este lado, para Capital. Son los hermanos Francisco y César Cantero, que nada tienen que ver con Marciano, por lo menos eso creo. Historias de hermanos, siempre, en el balcón, siempre que hay balcón va a haber hermanos. Impresionante, ¿eh? Sí. No hermanos sé si y Lerner. ¿Pero lo buscás? Hermanos y Lerner. ¿Lo buscás? No, es que... Casuality. Es que las bandas surgen muchas veces... De un núcleo de amigos y muchas veces el núcleo es más chico y son los hermanos. Quiero que hagas un ensayo sobre eso. En algún momento lo vamos a practicar y lo vamos a ensayar e incluso llevar a la práctica. vuelvo a repetir. Gracias. Bien, decía, a fines del 2012 editaron su cuarto disco, que es La Provocación. Acá lograron sonar una forma más cruda, sumaron vientos y cuerdas. Algunas de las apostillas de su historia. En 2006 ganaron un premio, el primer premio en la música rock, en el séptima Bienal de Arte Joven, y ganaron el primer premio en el concurso Obras de Rock Nacional a la canción Resbalón, que fue una canción que después se pusieron en Guiso, que fue su segundo disco, que salió en 2007. Y Bernardo recién decía que habían filmado un video, que es el tema En un lugar. ¿Estás tirando data a Gacetilla? No, en este caso preferí que no, porque no había ningún dato relevante, más allá de los datos que estoy tirando. No hay nada pomposo de más, como sí hay en la banda internacional que vamos a escuchar luego de Toponauta. Así que la banda Cetilla hoy es Magic Man, que es la que viene después. Sigamos con Toponauta. Decía, en 2011 filmaron el clip de Mi Karma, que es una canción que forma parte de la música original del cortometraje Tema de Otro, de Diego Leanza y Enrique Tomioso, y está protagonizado, y por esto lo pongo, por Alan Saba, que es, el que no lo conoce, es el peladito de Graduados, que ahora está en Vecinos en Guerra, en su momento estaba en Lobo. Sí. Bueno, el muchacho que es muy gracioso. Y lo queremos, Alan. De ese cortometraje también participaron Manuel Wirtz y Gillespie, una mezcla sensacional, faltaba Lerner. Bueno, el tema que vamos a escuchar es En un lugar. Es el cuarto videoclip del grupo y es el nuevo corte de su disco, que es La Provocación. Ya nos metemos en Toponauta y En un lugar. Volvemos al aire de Cíclope Radio. La verdad, un programa, es una montaña. Volvemos al hambre de Cíclope Radio. Una montaña rusa. Es la hora del té. Es una montaña rusa el programa de hoy, la verdad. Hermoso, pero una montaña rusa de sensaciones. Estamos todos vomitando. Estamos todos acá, exactamente. Como... ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos que una panadería amiga nos done un. Los donuts. Unas donuts. Ay, nos cansa. Que nos done unas donuts, o, aunque sea una factura. Sí, una flautita. Sí, así que ya saben, cualquier oyente que está ahí de a otro lado. A todas las panaderías que nos están escuchando en este momento, que seguramente son más de 100. Si hay alguna panadería, páralo. Y si hay alguien que tiene amigos en una panadería, porque eso es más factible. Bueno, ya tienen que ir a manguear con nosotros. No, díganle, le pasen el Twitter nuestro, que cómo es, locutora, ¿cómo es el Twitter? La locutora, ¿dónde estás? @ por escalera. Muy bien, y a ver mi locutor del día para de hoy. Si no, un oyente cholulo divino que nos quiera traer algo también. Ah, buenísimo. Divino, divine, pero ya nos vamos. Para el y a ver, mi locutor. Lo podemos llevar tranquilamente. Ver, mi locutor me gustaría que diga el Facebook también. Ah, yo te voy a decir la temperatura. Después. Bueno, Facebook es primero por escalera, no es muy original. Muy bien, y la temperatura y. No me lo vas a decir. Ahora no te la digo. Bueno, como no me van a decir nada, yo me voy a meter directamente. Es memerímela. Voy a salir a fumar un pucho mientras hablo de Magic Man, la banda internacional del día de la fecha, que es un quinteto. Esto es para vos, Alejandro Giuffrida. Gracias. De synth rock triunfante. Así se llaman ellos. Triunfante. O sea, triumphant synth rock. Ya me caen mal. No, te van a caer hermosos. Son de Providence, Estados Unidos. Ahora quiero hacer un paréntesis. Me gustó la banda anterior, ¿eh? La Argentina. ¿Te gustó Toponauta? Sí. Espectacular. Bueno, estos muchachos Magic Man son de Providence, Estados Unidos. De Rhode Island. ¿Sí? De Rhode Island. Para ser más exactos. Son Alex, Daniel, Justin, Nolan y Sam. Es una banda muy nueva, arrancaron a mediados de 2012. En febrero de este año colgaron el primero, escuchen esto, de los tres temas que tiene este EP que llamaron The Fox Den Demos. ¿Sí? Subieron el primero hace 3 meses. 3 temas en 3 meses. ¿Saben cuántas descargas? 300.000 descargas. ¡Wow! Es una barbaridad. Y el último que subieron, que es Nova Scotia, lo subieron el 7 de mayo porque festejaron que firmaron un contrato con Neon Gold y la Columbia, para grabar su disco debut. Ya con esos 2 primeros temitas que habían colgado, ya alcanzó para convencer a los chicos de Magic Man. De Magic Man, a los empresarios, a los directivos de la Neon Gold de Columbia, para grabar este disco. Bueno, decía, este EP tiene tres tracks, que son París, Nova Scotia y Texas. Son 3 lugares del mundo a los cuales ellos le hacen una canción. En ellos se dilucida que van tras la huella de grupos como Passion Pit y The Killers. ¿Sí? Tienen con qué, la verdad, hay que decirlo, son unas canciones pomposas, pero con mucho gancho, de esas que las escuchás un par de veces y te quedan sonando mucho en la cabeza. ¿Sí? Así que, si les parece, ya nos metemos directamente. No te escuché de cuándo son. ¿De cuándo son? No, de cuándo se creó la banda, cuándo empezaron y a tocar. Y la banda arrancó, te decía, a mediados del año pasado, del 2012. Se formó ahí en Rhode Island. Y a partir de ahí están tocando y siguen tocando. Y bueno, ahora están ya cerca de grabar ese ansiado primer disco. Así que esténse atentos al Bandcamp de la banda. Y bueno, ¿cómo sonará Magic Man? Suena de esta manera. A ver si se escucha. Ahí va. We'll be right back. Cíclope Radio. Bueno, regresamos al aire de Cíclope Radio. Aquí 10 minutos faltan apenas. Mentira, 3 minutos faltan apenas para que nosotros nos estemos yendo. Así que por eso está el representante oficial de Balón de Oro sentado aquí. El conductor. No le gustó representar. Ah, no, Lucas. No, son horizontales, somos el Balón de Oro. Horizontales, sí, exactamente. Lucas Molinas. Y mira, Molinas, hablo como. Le pusiste una S. Soy como Apus. Mejor que sobren y no que falten las S. Lucas, que lo veo a Lucas, lo veo a Jeremías. La verdad, chicos. Estoy haciendo un programa de radio, pero yo no tengo la cabeza acá. Yo tengo la cabeza en que en 2 horas. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche va a estar Boquita. Jugando a Boquita. A Boquita. El partido iba a ser dirige amarilla. Sí. Oh, es, para mí es algo asegurado. No es buen augurio, ¿no? Para la ¿no? Boca, y porque amarilla. Es muy localista. Sí, salvo en el partido nacional acá, es un árbitro localista. El último antecedente que tenemos con Amarilla, ese partido con Nacional. Ganó 1-0 acá Nacional. Yo lo vengo diciendo, quizás peque de soberbio. ¿Hay árbitro Yeta? Perdón que me meta. No, porque es Yeta. Localista en el sentido de que al local le va a pitar más a favor, ¿me entendés? Okay. Y jugamos de visitante, Corinthians es el local. Si pasamos a Corinthians, nos metemos en la final y somos campeones. La pucha. Puede ser, parece que es el deseo de todos los que hacemos. No sé, es mi deseo. Tienen que ganar, si están ¿hace cuánto no ganan? Sí, bueno, no, le ganamos la otra vez. No me parece un detalle menor en un juego en el que si no ganás, no ganás. Bueno, pero hay que ver. Hoy perdiendo 2-1, Boca pasa. Claro, por ejemplo. Perdiendo 2-1. El gol de visitante. Ah, bueno, les va a ir bárbaro. ¿Cuál es el juego que menos puntos tenés, más ganás? ¿El golf? No. ¿El handicap de polo? ¿Hay algo? No, el handicap de polo tenés que tener más. No, en el que menos puntos haces es en el golf. Bueno, ven. Sí, menos golpes. Pero es una teoría, digamos, más allá del equipo que hoy presente Boca, que a diferencia de lo que creen muchos, no va a ser defensivo. Boca no va a ir a defenderse, va a ir a especular los primeros minutos y a partir de ahí se va a empezar a acomodar en el partido, que es lo que suele hacer Boca en estos casos. Sí, y Bianchi también. La historia de Bianchi también. Entendiendo que la pelea está en la mitad de la cancha con un equipo muy difícil como es Corinthians. Sí, el último campeón, como ibas a decir antes. El último campeón de la Copa Libertadores, el campeón también del Mundial de Clubes, porque le ganó al Chelsea, que hoy acaba de ser campeón de la Copa UEFA. Y va a ser un partido, es un equipo brasilero muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, muy peleador. Claro. Con una mitad de la cancha muy peleadora. Hay que tocarle la pelota, pero no veo que le toque mucha la pelota a los jugadores de Boca, la verdad. Con el mediocampo que puso. No, me parece que apuesta en principio a manejar los tiempos. Y a partir de ahí crecer en lo que va lo que va a ser el campo de juego, en adelantarse un poquito más y ver, también medir, es esta cuestión de medir al rival. Claro, entonces hoy a las 10 dijeron. A las 10, sí, sí, sí. Después que termine el Balón de Oro, todo. A las 7 arranca Vélez Newell's también, ¿eh? En sí, sí, pero póngalo en mute y escuchen a Balón de Oro, que sigue a continuación de este bello programa que hemos hecho hoy, la verdad. Qué gusto que nos dimos hoy. Estuvo Alex Matthews con sus máscaras, con sus maquillajes y demás parafernalias. Y con su locura artística, ¿no? Porque yo lo noté como muy, muy conectado con la vida. Totalmente. Con una vida que uno... Con la madre tierra. Sí. Y me encantó entrevistar. Luego tuvimos a Bobby Flores, recordemos. Sí. La verdad que un gusto que nos hemos dado. Y Marianela, también, ¿qué querías decir? Estoy consternada, chicos. Uy, ¿qué pasó? Estoy consternada, estoy pensando en James Bondiola, estoy pensando en Alex. Yo iba a retomar eso. Que se fue y dejó una estela de locura. Alucinógena. Dejó a Estela, exactamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la semana. No, pará, me parece que le tenemos que tirar la pelota a Balón de Oro, cuac, y con esto de háganse un asadito, muchachos. Ustedes son los chicos fútbol, hagamos un asado cíclope. Claro, muchachos. Dale, dale. Sí, sí, no, nos tenemos que organizar. Ya tenemos Bondiola. Agustín pone el predio. Levantamos, sí, acá el parque levantamos y hacemos el parque. Con la mesa acá la hacemos. Siempre quise levantar el parque. Un sueño peronista. Bueno, nos vamos escuchando algo. El famoso mito, sí, nos vamos hasta la semana que viene. Ya espero que seamos cuatro nuevamente con Marcha Reincorporada. Esto fue Primero por Escalera, el número 15. Número 15. El niño bonita, el día 15, el número 15. Así es. Y hoy escuchamos. Bueno, nos despedimos, algo que decir, Ale. Alex. No. Yo, no, para nada, solo saludarlos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17. Gracias por estar ahí. Marianela. Pórtense bien y si se portan mal me llaman. Ay. Como dice el bebé, me encanta. Siempre quise decir qué eso. Qué buena frase con gancho. Y nos vamos escuchando a Velvet Underground, a Nico. Esta es un poco una truchada que hemos hecho. Queríamos meter a Velvet Underground con Nico. Es el único disco que sacaron en conjunto. Acaba la de Velvet todo. Siguió, Nico siguió. Pero bueno, ahí va. Vale todo. En esto de álbum, con un solo álbum que he editado. Nos vamos con Alvin y Ormiro. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see. Sonora.